Pecosville fue un superhombre en todo Texas, y por más que se hable de él no es presumir. Era el banquero más terrible, más temible y más valiente. Ese era el famoso Pecosville. Desde chico fue un vaquero muy valiente. A los 7 años su búfalo atrapó, y como hueso lo entretuvo, lo tomó por pasatiempo, y sin búfalos a Texas lo dejó. Texas, y la lluvia en mucho tiempo no cayó. Estando Pecos sin trabajo, fue por lluvia y tanta trajo, que hasta México su golfo le formó. Los indios merodeaban Texas City, y eso a Pecos para nada le gustó. Con su revólver desde un árbol, mientras estaba afeitando, a 2500 de ellos se espantó. Pecosville perdió la huella en el desierto. Se moría de sed y lo abrazaba el sol. Cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto. Y allí mismo el río Bravo construyó.